Guarden silencio. Qué bonito se oye el silencio, ¿verdad? Doctor Chapatín, doctor Chapatín, fíjese que... ¡Cállese la boca! Es que vengo a verlo porque tengo catarro. ¡Cállese la boca! ¡Achá! ¡Cállese las narices! Doctor Chapatín, fíjese que hay un enfermo allá. Que le dije que se callara la boca. ¿Que no sabe usted lo que quiere decir callarse la boca? Le voy a pedir un favor. Si tiene algo que decir, dígalo en silencio. Doctor Chapatín, insisto que ya fuera... Otra vez que se calle la boca. Debería aprender a mí. A mí me dicen cállate la boca y me callo la boca. Como estoy haciendo en este momento. Estoy con la boca callada y no habla y habla como usted. Yo estoy sin hablar, sin decir nada, sin pronunciar una sola palabra. ¿Se da cuenta? No estoy diciendo nada. Estoy completa y absolutamente callado porque yo me dije debo estar callado y por lo tanto estoy callado sin decir nada, sin pronunciar una sola palabra. ¡Ya! ¿No está viendo ese letrero que dice ahí, guarde silencio? Si fuera yo a hacer caso de todos los letreros, allá afuera hay otro letrero que dice, use pantimedias, Lolo. Silencio, que me da cosa.